Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Te ruego el favor de silencio, porque se trata de obtener tiempo para decir las cosas que tengo que decir. Muy buenos días a las niñas, niños y padres de familia de las veredas Icaguán, Caguancito, Nuevo Horizonte y Majo que nos escuchan. Como ustedes pueden oír, el día de hoy no estoy grabando el programa de radio en mi casa. Voy llegando a la vereda en la que vive nuestra amiga Lucía junto a su familia. Estoy muy pero muy emocionada por esta invitación que me hicieron. Vamos a ver qué sorpresas tiene Lucía para esta nueva emisión de Me Suena Mi Vereda. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Mamá, parece que ahí llegó la chiva en la que viene la profe Andrea. Voy a salir a recibirla. Hola Lucía, buenos días. ¿Qué tal todo? Gracias por la invitación a venir a grabar el programa aquí en su casa. Muchísimas gracias. Buenos días, profe Andrea. Gracias a usted por venir. Siga, por favor. Por acá estábamos con mi mamá esperándola. Ubiquémonos, por acá en el comedor es el mejor sitio. Listo, Lucía. Este sitio está perfecto para que iniciemos nuestro programa, que entre otras cosas usted me dijo que tenía una sorpresa. Pues, profe, mire que después del programa pasado, yo me regresé para mi casa emocionada con todo lo que he aprendido y me puse a averiguar y recordar todas las cosas que usted me ha compartido desde que la conozco, y especialmente lo que se trató en el programa anterior. ¡Qué bueno, Lucía! Me alegra saber que todo lo que hemos compartido durante todo este tiempo le ha gustado y que todo lo tiene tan presente. Pero cuénteme, ¿qué es lo que más ha pensado? Pues me puse a analizar el tema del pasado programa, sobre la voz, que es un lindo instrumento para comunicarnos con otras personas y con el mundo, y que también tenemos que aprender a escuchar otras voces, oír lo que los demás nos dicen para guardar en nuestra memoria esas historias y mensajes y comprenderlos. Además, en la guía didáctica nos motivó a grabar una entrevista a una persona de la familia y recordé otras veces que me ha tocado contar historias y preguntarle cosas a la gente y los otros niños de mi vereda. Eso me divirtió mucho. Pues veo que los conocimientos que hemos compartido no solo los recuerda, sino que han servido muchísimo para ponerlos en práctica en su vida, ¿no? Pero por favor, sígame contando. Sí, profe. Debo decirle que todo lo que he aprendido con usted ha sido muy útil para mi vida y creo que para el futuro. Yo no sé si usted sabía que en años anteriores ya habíamos hecho algunos acercamientos pequeños a la creación de historias e incluso grabamos varias de esas historias que los niños y las niñas de las veredas crearon en el transcurso de los proyectos de ACAS. Claro, Lucía, yo ya había escuchado de ese proceso que ha sido muy bonito y ha permitido que usted, con otros niños y jóvenes, se acerquen a la producción de relatos a través del dibujo y del cuento, pero que además tengan también una oportunidad de explorar el mundo rural y muestren a los campesinos como protagonistas. Sí, profe, yo incluso pensé que podríamos utilizar algunas de esas historias que grabamos para aprender un poquito más de lo que usted ha querido enseñarnos, ¿no le parece? Por ejemplo, le voy a mostrar a usted y a todas las personas que nos escuchan una historia llamada Rosa y su frutería, contada por niños y niñas de las veredas Caguán, Filo de Guayabal y Nuevo Horizonte, que participaron en el proyecto Voces que Valen, liderada por ACAS en el año 2019. Y debo decir que hoy en día muchos de quienes grabaron esa historia siguen acompañándonos. Somos niños rurales del municipio de Garzón. Como todos los demás, tenemos sueños, metas y esperanzas por cumplir. Bienvenidos a nuestro espacio, Experiencias Rurales. Hoy con ustedes, Cuentos del Territorio. Tercera historia. Rosa y su frutería. Había una vez una señora llamada Rosa que tenía una frutería. Era muy feliz vendiendo frutas con su hijo llamado Luis. Buenos días, doña Rosa. Si me hace el favor y me vende 2 kilos de manzana, mora y pera. Claro, con mucho gusto, don Juan. Luis, hijo, ayúdame a empacar la fruta de don Juan. Sí, va enseguida. Venga, don Juan, y le llevo las frutas al carro. Hasta luego, doña José y Luis. Al lado de Rosa vivía un carpintero llamado Eduardo, quien toda la mañana se mantenía martillando con su hija Mar. Papá, no hagas tanto ruido, que de pronto la vecina Rosa se puede molestar. Tranquila, hija, no creo que se moleste. Rosa no se llevaba bien con el carpintero porque hacía mucho ruido. Un día Rosa quiso vengarse mojándolo, pero la hija del carpintero se dio cuenta. Doña Rosa, ¿qué va a hacer? Las cosas se arreglan hablando. Está bien, reunámonos. Hicieron una reunión para acordar y mirar sus errores. Discúlpeme, doña Rosa, trataré de trabajar un poco más tarde. Discúlpeme usted también, porque sé que es su trabajo. Es así como acordaron seguir siendo amigos y no enemigos. ¡Ay, Lucía, qué bellos recuerdos! Ese relato es hermoso y muy bien logrado por los niños y las niñas, tanto al momento de escribirlo como cuando lo grabaron. Y usted tiene toda la razón. De esos hay muchísimos ejemplos que ustedes, niños y niñas que nos escuchan en este momento, ya han realizado en años anteriores. Sí, profe, me hace emocionar y pensar que antes de todo esto creíamos que no éramos capaces de hacer un programa radial. Pues le cuento que esto que usted nos está compartiendo nos permite retomar la temática que queremos desarrollar de ahora en adelante en nuestra misión, ¿listo? Pues vamos a aprender cómo podemos contar nuestras historias. ¡Qué chévere! Entonces ahora vamos a conversar sobre todo lo que debemos tener en cuenta al momento de encontrarnos con las historias o relatos que escuchamos a diario. Saber cuáles son las cosas que nos quieren decir, cómo es que los relatos logran captar nuestra atención y nos dan muchas ideas. Así es, usted tiene toda la razón, porque al escuchar un audio o una pieza sonora es importante tener en cuenta algunas cosas que nos ayudan a comprender el mensaje, pues los relatos y las voces siempre tienen una función comunicativa. Bien sea que escuchemos una historia fantástica por la radio o por la televisión, o que una amiguita nos cuente algo que le pasó la semana pasada. Entonces, para los guambis que nos escuchan, vamos a empezar a desarmar como un rompecabezas a esa historia que escuchamos de Rosa y su frutería para que empecemos a tener en cuenta algunos elementos importantes cuando queremos ser oyentes atentos. Sí, profe Andrea. En primer lugar, debemos que tener en cuenta quién elaboró el producto comunicativo. Por ejemplo, acá vemos que son los niños de las veredas que participaron en el proyecto que mencionamos. Tiene toda la razón, Lucía. Identificar quién hizo la producción sonora nos permite determinar cuál es el protagonista de la historia. Estos dos elementos nos dan pistas para comprender muchas cosas que vamos a analizar y avanzar todavía más en esta misión de cultivar nuestro talento de la escucha atenta. Profe Andrea, ¿y qué le parece si ahora me da la oportunidad para compartir otra de las piezas sonoras que grabamos hace tiempo aquí en las veredas? Con eso podríamos tomarla también como un rompecabezas e ir hablando poquito a poco de sus elementos. La siguiente se llama Descripción del territorio desde los sentidos, elaborado en el año 2019 por los niños que participaron en el proyecto Voces que Valen. Somos niños rurales del municipio de Garzón. Como todos los demás tenemos sueños, metas y esperanzas por cumplir. Bienvenidos a nuestro espacio. Experiencias rurales. Descripción del territorio. Relatos, vereda El Caguán. Nuestro territorio se llama Caguán. Él se identifica por tener 5 sentidos especiales: la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. En nuestro territorio vemos grandes árboles, muchos animales, flores, frutas, el pasto, tierras, colores, el cielo azul, las nubes blancas y nuestras personas. Lo escuchamos con pájaros, motos, carros, las personas cuando hablan, caminan, se ríen, cuando golpean el suelo. Escuchamos también las quebradas y las lluvias cuando caen en los techos. Nuestro territorio tiene un gusto en particular. Nos sabe a frutas como mango, naranja, moras, mandarina, cacao, guayaba y guama. Nuestro territorio a veces lo sentimos desagradable por peleas, gente chismosa, porque hay bullying. Pero también es agradable porque hay fiestas patronales. Caguanos huele a contaminación, a tierra mojada cuando llueve a pinos, las flores, café y hierbabuena. Conociendo mi territorio, vereda Filo de Guayabal. Los sentidos de mi vereda. Mi vereda se llama Filo de Guayabal. Ella está ubicada en el corregimiento del Descanso, a 25 kilómetros del municipio de Garzón. Se identifica por sus grandes montañas, su aire frío, su cielo azul y sus grandes árboles. La vereda tenemos 5 sentidos. El primero es la vista. Nosotros observamos nuestra vereda con grandes montañas, con animales, cultivos brillantes y fríos colores, cantidad de árboles y los diferentes colores de nuestras tierras. El sentido. Sentimos una diversidad de climas, unas veces calor y otras veces frío. También podemos sentirla húmeda por sus aguaceros de la nada. El oído. Escuchamos el cantar de los pájaros, el ruido de las motos y carros. El sonido del viento, el paso del agua cuando corre por su caudal, el sonido de las hojas secas, el crujido de nuestros pasos, el latir de los perros y el galope de caballo. El olfato. Olemos el dulce de la miel cuando muelen caña, el olor de las plantas con flores como medicinales, el grato olor del café mañanero, el olor de las carreteras cuando llueve, el olor que nos adhiere al salir de un día de trabajo. El gusto. Obtenemos el delicioso sabor de los frutos y no está mal degustar un tinto en cualquier momento del día, y no dejando por aparte el delicioso sabor de una comida preparada en el fogón de leña. ¿Qué les pareció? Empecemos por escuchar de nuevo lo que llamamos introducción o cabezote del programa. Somos niños rurales del municipio de Garzón. Como todos los demás tenemos sueños, metas y esperanzas por cumplir. Bienvenidos a nuestro espacio, Experiencias Rurales. Ahí yo pienso que nos da la pista de quién elaboró el audio, que son niños y niñas del sector rural. Y cuando escucho cada segmento que lo compone, encuentro que son niños de dos veredas participantes, que en este caso son el Caguán y Filo de Guayabal. Son quienes transmiten el mensaje. Descripción del territorio. Relatos, vereda El Caguán. Conociendo mi territorio, vereda Filo de Guayabal. Muy bien, Lucía, ya con ese dato tan importante que usted nos indica y sabiendo que son los mismos niños quienes han elaborado esta historia, ahora es necesario que nos preguntemos cuál es el punto de vista que nos presentan ellos. nos podemos preguntar, ¿qué pretenden los niños al hacer este audio? Porque recuerden, siempre que nos transmiten un mensaje, quien lo emite tiene la intención, o sea, un objetivo que está unido a sus creencias, a sus intereses o a un punto de vista. Qué interesante eso que usted nos propone, profe. A veces nos quedamos solo con lo que nos están diciendo, pero no nos preguntamos si hay algún objetivo o razón por la cual nos dicen lo que nos dicen. Profe, le propongo que ahora escuchemos una partecita del audio que ya escuchamos para reflexionar sobre eso que usted nos dice. El oído. Escuchamos el cantar de los pájaros, el ruido de las motos y carros. El sonido del viento, el paso del agua cuando corre por su caudal, el sonido de las hojas secas, el crujido de nuestros pasos. No sé usted qué analiza, Lucía, pero yo al escuchar miro el interés que estos niños y niñas tienen por mostrarnos cómo es el lugar en donde viven y lo hacen con un elemento muy importante que son los sentidos. Es decir, nos indican cómo ven, cómo oyen, sienten o a qué sabe la vereda en la que residen. Profe, y mire que incluso nos dejan ver que también hay algunas cosas negativas o que no son agradables. De esta manera se pueden dar a conocer. Profe, ahora escuchemos este otro pedacito que me parece chévere porque muestra los lugares de una manera creativa, pues usan diferentes sonidos y maneras de describir ese sitio en que viven. El latir de los perros y el galope de caballos. Lucía, usted me hace caer en cuenta de algo, ¿sabe? Algo muy importante. Generalmente, para poder comunicar bien y lograr lo que se quiere con un relato, se requieren efectos de sonido o sonidos de ambiente. Por ejemplo, el motor de un vehículo, el canto de las aves, el agua que corre o los sonidos de los perros o de otros animales de la finca. A eso le llamamos paisaje sonoro. O sea, con ese paisaje sonoro se busca que cuando escuchemos sintamos más cercano el mensaje que se nos quiere transmitir y nos llevan a vivir situaciones que tal vez sean parecidas a las que experimentamos nosotros mismos. ¡Exacto! Ahora preguntémonos una cosa. ¿A qué tipo de personas estará dirigido este relato? ¿Hay algo en especial que nos permita deducirlo? Tengan en cuenta que cuando hacemos un relato, sobre todo si va a ser un relato sonoro, hay que pensar en quién nos va a escuchar para asimismo agregarle algunas cosas que llamen la atención a esas personas y las mantengamos atentas a escuchar. Pues en este que escuchamos, puede ser que esté destinado para que sea escuchado por personas de cualquier edad, niños, jóvenes o adultos, pero me parece que se piensa en aquellas personas que no viven en la zona rural, porque de pronto no tienen mucha idea de cómo es el campo. ¡Excelente, Lucía! Ojalá los niños y las niñas que nos escuchan hayan estado tan pero tan atentos a estos elementos que mencionamos. ¡Qué rico comprender todo esto! Ahora entiendo mejor ese talento de la escucha atenta, el cual no es solo oír algo, sino comprender el por qué y el para qué de ese sonido. Tiene toda la razón, Lucía, y es que además de la escucha atenta, le podemos agregar ahora la escucha consciente, es decir, que analizo y pienso sobre cómo me está llegando el mensaje y también la manera cómo puede influir en mí. Ahora, tengo que decirle a los niños y las niñas que en la guía didáctica vamos a ver una actividad un poco parecida a la que realizamos hoy con Lucía. Les invito a que desarrollen las actividades de la guía y estén muy motivados para continuar con nuestra gran misión de la escucha atenta. Profe Andrea, me llena de curiosidad ir a revisar la guía y reforzar eso que hoy hemos conversado y aprendido. Además, como que ya se llegó la hora de despedirnos, profe. Entonces me despido de usted y de todos los oyentes. ¡Chao! Ay, sí, Lucía, ya llegamos al final de la misión de hoy. Como siempre, invito a todos los niños y las niñas para que después de escucharnos, exploren la guía impresa y aprendan todavía más con las actividades propuestas. Esto es todo por esta semana, pero ya nos encontraremos en un próximo programa en la emisora Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Y recuerden estar muy pendientes de la visita de las coordinadoras veredales. Hasta una próxima misión. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda.